Bueno, pues como decíamos, con esta sintonía abrimos esa corresponsalía desde Vizcaya. Como siempre, lo haremos con Óscar Aranda, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Buenas, pues bueno, comenzamos con esos temas que nos traes desde Vizcaya, y es que empezamos por Bilbo, por el barrio de San Francisco, y bueno, cámaras de vigilancia. Cámaras nuevas de vigilancia. Uh-huh. Hace unos días pues anunció en prensa que el ayuntamiento pues iba a renovar el sistema de cámaras de videovigilancia ya existente en el barrio de San Francisco en Bilbao, por unas de alta definición, pues capaces de grabar en color, a todo color, e incluso pues por la noche, dicen, ¿no? Y para ello pues van a destinar 269.000 euros, y está previsto pues que se instalen este otoño. Y serán sustituidas por las anteriores, que ya tienen 10 años y que en su momento pues ya generaron discordia en el barrio, incluso movilizaciones pues para impedir su uso. Fue significativo una manifestación que hubo, por ejemplo, con recuerdo con, bueno, pues que todos toda la gente que se manifestaba pues estaba como con cámaras de seguridad, ¿no? Como si fuesen ellos cámaras, ¿no? Sí. O sea, con una performance bastante vistosa. Y bueno, para que las peticiones de grupos como Sanfran o Usoquidea, que bueno, pues parece ser que están teniendo efecto estas peticiones, y han conseguido pues presionar al ayuntamiento, pensando que así pues que se va a atajar la delincuencia, porque se podrá identificar mejor, se supone, a los supuestos infractores y reducir los delitos. Y por su parte, la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, pues sigue denunciando, al hilo de esta instalación de cámaras nuevas, pues sigue denunciando el abandono institucional que sufren estos barrios, las situaciones de pobreza y exclusión social, porque este es el contexto en el que se desarrollan pues situaciones de conflictividad social, aumento de determinados comportamientos delictivos y la generación de un clima de inseguridad, ¿no? Digamos. Las cámaras de seguridad dicen, en el comunicado que nos han hecho llegar, pues tal vez tranquilizarán a determinados sectores políticos, mediáticos, sociales e incluso a una parte del vecindario. Pero se preguntan, ¿alguien cree que contribuirán a solucionar las complejas situaciones que realmente existen en nuestro entorno? Y si no lo solucionan, ¿cuál será la siguiente iniciativa municipal? Este tipo de preguntas pues hacen esta coordinadora. Además, pues denuncian que este tipo de medidas pues vulnera la libertad y la privacidad de las personas, y dicen, quienes vivimos, trabajamos, nos organizamos, disfrutamos de nuestro ocio en nuestros barrios, pues no queremos ser vigilados constantemente. Tenemos derecho a nuestra intimidad en medio de una comunidad que no puede coartar la libertad de las personas, sino que debe potenciar pues la interrelación y la convivencia positiva para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Para acabar, pues hacer un llamamiento a la construcción de espacios de encuentro entre los diferentes agentes sociales, vecinales, institucionales, pues para promover la convivencia y el abordaje integral de estas problemáticas y la búsqueda de estrategias que sean realmente efectivas. Bueno, pues todo esto ha generado pues este anuncio de que van a instalar estas cámaras de alta definición, dicen. Bueno, pues seguiremos también seguiremos actualizando este tema, y pasamos al siguiente, que también bueno, lo hemos tenido en estos micrófonos, y es que bueno, pues siguen los bueno, las movilizaciones, ¿no? Por el convenio del metal en Vizcaya, del sector del metal. Sí, en Vizcaya, pues sí, el jueves y el viernes pasado pues fueron días de huelga, como dices, en el sector del metal en Vizcaya, para la renovación del convenio, pues que parece ser que lleva desde 2011 sin renovarse. El jueves empezó con cortes de carretera, sobre todo en Durangaldea, donde incluso hubo dos detenidos en Amorebieta. Fue un día bronco, con participación violenta en la Ertzaintza, que parecía pues necesitaba esa foto de confrontación pues para luego generar titulares de prensa. Se hicieron dos manifestaciones de escualde, una en Tresestal Baracaldo y otra en Durango, pues para que aglutinasen pues a las llamadas a la huelga por parte de los sindicatos convocantes, que son todos, ¿no? Con representación en el metal, desde ELA, LAB, USO, Comisiones Obreras, UGT, SK, CNT, CGT, bueno, quizás esa es la imagen de unidad que mostraban con orgullo los sindicatos convocantes, por la que se quería romper por parte de la patronal y del gobierno vasco, pero algo les ha salido mal. y qué es lo que les pasó el viernes en la segunda jornada de huelga convocada, y donde fue Bilbao pues con una gran manifestación, pues el epicentro de la lucha y la reivindicación. Y la Ertzaintza pues no hacía, en esta manifestación de Bilbao, no hacía más que pues generar paradas, provocando malestar en los y las manifestantes, y amagos de cargas y bastantes porrazos, hasta que cogieron al fotógrafo de ella, Óscar Martínez, y también lo aporrearon, dejando en el suelo una situación pues de absoluta indefensión. Y de ella al día siguiente pues hizo una nota de denuncia por los hechos, y tuvieron que salir al paso la consejera de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia, y hasta el mismísimo Íñigo Urkullu, pues pidiendo disculpas al fotógrafo. Bueno, pues a la demás gente aporreada, pues nada de nada, no les pidieron disculpas ni nada. Quizás hubiese sido de otro medio, por ejemplo, los dos fotógrafos del Salto, aporreados también en la visita a Vox, en Euskalduna, pues igual no hubieran tenido esa consideración, pero al ser de ella, pues parece ser que todo fue un garrafal error, ¿no? Pues, y esa es la... querían una foto de confrontación, pero bueno, pues le salió mal al aporrear a la persona no adecuada, ¿no? Entre comillas, lo dejamos. Y nada, pues las negociaciones han seguido esta semana, parece ser que el lunes hubo una reunión, y bueno, pues a ver a qué acuerdos llegan, y a ver que si hay nuevas convocatorias de huelga, bueno, pues seguiremos informando. Bueno, y también nos querías hablar de agresiones homófobas en Bilbo y Sestao, así como agresiones sexistas, ¿no? Sí, el domingo pues fue agredida sexualmente una mujer joven en la zona de Iturribide, y por ello pues ayer martes pues se convocó una concentración ruidosa, repulsa, por donde se produjeron los hechos. Parece ser que ya han detenido a dos personas, y hoy pues según hemos leído pues que ya han detenido a una tercera, bueno, pues relacionada con estos hechos. Y también se está en plenas fiestas, pues han tenido que manifestarse ante las dos agresiones sufridas, una de carácter homofóbico que sufrió un chaval que le empezaron a insultar por su orientación sexual, y otra chica pues que denunció que le empezaron a manosear un hombre mientras estaba mirando en los contenedores. Ah, y es una queja constante en fiestas, pues que mujeres pues que no tienen los suficientes baterías móviles, y claro, pues tienen que buscar sitios entre coches o entre contenedores para poder mear, claro, y se encuentran con situaciones como esta, ¿no? Y relacionado con esto, esta semana pues hemos sabido que en las diferentes fiestas que va a haber este año, pues que ya hay tres localidades que van a tener un servicio de acompañamiento, que son Sestao, Leioa y Santurtzi, que serán las fiestas a mediados de julio, y que cada hora, pues para que mujeres pues puedan ir seguras a casa después de la juerga, pues que tengan este servicio de acompañamiento. El año pasado pues parece ser que tuvo mucho éxito Santurtzi, y este servicio fue utilizado por 388 personas, también algunos hombres, y en la mayoría de los casos pues gente menor de edad, ¿no? Bueno, como decías, servicio organizado por el movimiento feminista. No, parece ser que se organiza por el ayuntamiento. En otros pueblos sí que se realiza desde la óptica, desde el movimiento feminista, pero en este caso son iniciativas institucionales. De acuerdo. Bueno, y pasamos a un ayer tenía lugar ese acuerdo con la fiscalía por parte de aquellos fascistas que eran juzgados en Bilbo por esa agresión que tuvo lugar hace dos años. 2017, creo que en un partido que jugaba el Atlético contra el Betis, y estos eran hinchas ultras de fascistas, ¿no? Que es la palabra que más le define, ¿no? Del Betis, y que bueno, que ellos fueron juzgados por agredir a una persona que estaba tranquilamente en una terraza pues tomando algo en la Plaza Nueva de Bilbao, y le empezaron a ver un vídeo que fue muy muy viral, y que lo pudimos ver todo el mundo porque lo grabaron ellos y que al grito de viva España y tú no serás proletarra y estas cosas, bueno, pues le empezaron a pegar y tuvo que salir corriendo esta persona. Y bueno, pues hicieron cargo los abogados de SECAP, se han encargado de este caso, y que querían denunciarlo pues como un delito de odio, ¿no? y al final pues no ha podido ser que les condenen a 18 meses, que es lo que pedían para los acusados, porque estos han negociado con la fiscalía y al final no van a tener ese delito de odio que se pedía y van a tener una pena pues de 8 y 6 meses respectivamente. Claro, ante esto, pues bueno, pues grupos como Sala Antifascista, han criticado pues esta situación y que se haya quedado pues en esta pena tan reducida, ¿no? Ante ese ataque gratuito y fascista, pues que hicieron estos dos elementos. Bueno. Y pasamos a esta convocatoria de este año para el 28J, aniversario, ¿no? 40 aniversario de 50 aniversario de Stonewall, ¿no? Y críticas al modelo de Bilbao Bizkaia Pride, o como le llaman este año, Bilbao Bizkaia Arro, ¿no? Arro, eso es. Sí, este viernes, por un lado, este viernes pues habrá una manifestación por los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, queers, intersexuales, que saldrá desde el Sagrado Corazón de Bilbao a las 7:30. Y lo que comentabas, pues ha sido una semana tensa por la creación, bueno, ya llevan ya 2 o 3 años con otro nombre, de lo que denominan Bilbao Bizkaia Arro, y que, bueno, que desde la plataforma Arro, que se ha creado este año, creo, en toda Euskal Herria, pues consideran que están mercantilizando las reivindicaciones LGTB y han hecho tanta presión que algunos de los actos organizados por Ochadal, que era la entidad LGTB que organizaba este acto con la financiación del Ayuntamiento y Diputación, pues han tenido que suspenderse, como el concierto del jueves de la Basu. La Basu estaba anunciada que iba a tocar y pues estaba ya casi en el escenario y al final pues bueno, pues se bajó del escenario y al final pues no quiso tocar para este Bilbao Bizkaia Arro, y también parece ser que un pertsosaño también tuvo que ser suspendido. Y bueno, y también en otras localidades pues se van a realizar actos en este 28J, en Ermua, por ejemplo, pues que hay un grupo local con gente jovencísima reivindicando también la diversidad sexual, y bueno, y se atreve pues a convocar también una manifestación a las 7 de la tarde desde la plaza principal de Ermua, y hoy este grupo pues hará una presentación de la plataforma Arro pues en el local que tiene los movimientos sociales en Ermua, que es Esquiarapeco, pues también a las 7 de la tarde. Bueno, pues estas convocatorias del 28J para este año por los diferentes colectivos LGTBIQ+, y pertenecientes también a esa plataforma Arro, que como decías, ¿no? Pues en el Pride de Bilbao Bizkaia Pride, pues también ahora que se han cambiado de Pride a Arro, pues bueno, da un poco lugar a confusión, ¿no? Lo decían ellas mismas, que bueno, lo denunciaban ellas mismas, ¿no? Pasamos, además de esas convocatorias, también nos traes una agenda, bueno, bastante completa. Cuéntanos qué tenemos esta semana. Son meses en los que hay un montón de actividades, y encima con el buen tiempo que tenemos, pues bueno, pues invitar a participar. Entre ellas, pues destacamos las actividades que convoca esta semana Bici, este colectivo de defensa del cicloturismo en Bilbao, el cicloturismo urbano. Y para mañana 27 pues van a hacer la masa crítica mensual que hacen todos los jueves de los el último jueves de cada mes, y para reivindicar pues el uso seguro de la bici en Bilbao. Va a ser a las 7:30 de Diputación en Gran Vía 25. Y el sábado 29 pues van a hacer una marcha de bicis por la margen derecha, por toda la ría de Bilbao, por la margen derecha, pues para pedir un bidegorri que llevan, pues yo creo que un montón de años reivindicando este bidegorri. Parece ser que algunos tramos ya parece ser que se iban a hacer, pero bueno, hay otras prioridades, ¿no? Que tienen las instituciones, como hacer la ampliación de la Supersur, aunque sea de una utilidad pues cuestionable, ¿no? Bueno, pues esta marcha de bicis va a ser de 11 a 2 y saldrá también desde la Diputación en Gran Vía 25. Luego, más cosas, es el 20 aniversario de Charrasca Gaztetxea, que es la Gaztetxe de Basauri, y lo que proponen, pues es algo que nos ha llamado la atención, proponen por la tarde diferentes actividades, desde monólogos, charlas y demás, y por la mañana Ausolana, ¿no? Pues para adecentar un poco el local, y todos los días pues proponen eso, más por la mañana trabajo y por la tarde ocio, o diferentes charlas para poder aprender. Por otro lado también, este fin de semana en Saspicatu va a haber una nueva jornada, es la segunda de lo que denominan, jornadas anticarcelarias de tatuajes talegueros, con la excusa de los tatuajes talegueros, que también hay la posibilidad de hacerse tatuajes, de denunciar por las situaciones que se sufren hoy en día en las cárceles, ¿no? Y por un lado eso, también va a haber Azoka alternativa, y bueno, hay diferentes actividades, conciertos. El sábado es un día de bastantes conciertos, y el domingo pues lo han dedicado un día más tranquilo pues para teatro, diferentes propuestas teatrales que va a haber toda la tarde. Por otro lado, se ha creado un nuevo colectivo en el seno, aparte de la comparsa Chomin Barullo, un colectivo pues que quiere pues hacer diferentes actividades. Se llama Iskan Villa el colectivo, y es, bueno, pues como decíamos, está dentro de Chomin Barullo, y nos proponen pues como presentación pues este mañana 27 de junio pues una, aparte de la presentación del colectivo Iskan Villa, pues la va a haber una charla sobre barrios de Bilbao, ¿no? Realidad versus postal, en el que participarán por un lado Atxuri Gorri, la asociación vecinal de Atxuri, y por otro lado pues el colectivo que propugna pues la creación de la línea 4 de metro en Recalde. Y bueno, pues como dicen aquí, siempre tuvimos además un componente social que queremos relanzar bajo otras siglas, pero con todo nuestro marxismo y humor, al que hemos bautizado como Iskan Villa. Si se presenta el colectivo, nace Iskan Villa, vuelven los chinos. Es algo nos ha llamado un poco la atención. Vale, y para acabar con la agenda, bueno, pues están de visita un equipo de baloncesto de mujeres palestinas, que se llaman Basket Beach Border, y que están haciendo como una gira. Al final han conseguido llegar, porque el tema de los visados lo tenían un poco complicado, y para este sábado, pues bueno, pues hay una actividad que van a jugar contra otros equipos de baloncesto de la zona. Va a ser en Berriz, perdón, que no lo había dicho, va a ser esto en Berriz, y que van a participar por diferentes equipos de baloncesto de Lorrio y de todo el Duranguesado. Bueno, pues una jornada diferente con la reivindicación, bueno, pues de la lucha por una Palestina libre. Sí, tendremos a Ollana, bueno, una de las organizadoras, aquí más tarde. Oye. Vale, pues sí, seguramente lo explicaré mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Bueno, y además nos querías comentar algunas excursiones, ¿no? Sí, desde hace unas semanas llevamos con nuestra propuesta de proponer excursiones para este verano, y hoy lo que proponemos es ir a Carranza, que es ese sitio que está como aislado de Vizcaya, en las Encartaciones, por algo se llaman las Encartaciones, que está como encartado, ¿no? en el corazón de Vizcaya. Y bueno, y en Carranza, pues es un sitio que tiene, bueno, bastantes posibilidades para hacer visitas, para hacer excursiones, y proponemos dos de todas las que pueda haber en esta zona. Por un lado, las cuevas de Pozo al Agua, que son unas cuevas no demasiado conocidas, hace algún tiempo que entraron como en un concurso de la guía Repsol o algo así, se hicieron un poco más conocidas, pero son unas cuevas que merecen mucho la pena ver. Tiene una peculiaridad, que es donde mayor concentración de estalactitas excéntricas del mundo. Estalactitas excéntricas le llaman porque, claro, no siguen desafían las leyes de la gravedad, porque no es que bajan para abajo las gotitas que se van generando, sino que van haciendo formas para arriba, para abajo, y bueno, y parece ser que es la mayor concentración de este tipo de estalactitas de todo el mundo. Por un lado, esta visita a la cueva de Poza al Agua, que abre, bueno, ahora en verano abre todos los días, menos el lunes, ¿no? De martes y domingos, de 11 a 8. Y por otro lado, por la visita también a un hayedo que hay al sur de Carranza, se llama el, el hayedo de Valguerri, que dicen que es el mayor hayedo que hay en Vizcaya, que bueno, en otoño es espectacular con todos los colores que tiene, pero ahora también en verano pues se puede visitar. Y algo que promovemos con este tipo de excursiones también es la utilización del transporte público para ir y no tener que utilizar el coche, ¿no? Y bueno, y en este caso Carranza pues no está muy bien comunicado, sí que hay un tren de FEBE que llega hasta Carranza, pero luego, claro, para ir a la cueva, desde la estación hasta la cueva, pues hay como 7 kilómetros y para Lledo otros 7 kilómetros. Entonces, pues bueno, una solución puede ser meter la bici en el tren y el tramo entre la estación y tanto la cueva como el Lledo, pues hacerlo en bici. Bueno, y esa es la propuesta de excursión que teníamos esta semana y bueno, y con esto damos por finalizada la corresponsalía por esta semana. Bueno, pues corresponsalía completa desde Vizcaya, Óscar Aranda, eskerrik asko por habernos acercado una semana más a la actualidad de este herrialde y bueno, nos escuchamos la semana que viene, que ya será nuestra última corresponsalía del curso. Bien, pues ya tenemos ganas, que estamos ya bastante cansados. Venga, y nos tenemos que descansar y tenemos que coger vacaciones ya, cuanto antes. Eso es. Pues nada, ya una y terminamos. Es que ricasco, Óscar, y hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente, agur. Agur.